Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos la Universidad de Caracas. En el paraninfo del Palacio de las Academias, un inmenso salón de actos con sillones, una tribuna dorada y muchos retratos, está uno del siglo XVIII, del rey Felipe V. Ese retrato de uno de los reyes de España se encuentra allí bien puesto. Ya va. Un retrato de un rey español en la sede de las Academias de Venezuela. Pues sí, y es un retrato muy bien puesto, porque fue ese rey quien decretó la creación de la Universidad de Caracas en un documento llamado en la época Real Cédula, que está fechado el 22 de diciembre de 1721. Lo que quiere decir que la Universidad de Caracas, ahora Universidad Central de Venezuela, casi junta 300 velitas de vieja. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.